Sí, ya está. Muy buenos días tengan todos ustedes, medios de comunicación, de prensa escrita, de radio. Tengan ustedes la mejor de las acogidas aquí en la Condusep. Nos acompaña nuestro presidente, el licenciado Mario Di Constanzo Armenta, su servidor Luis Fabio Pruneda. También saludamos a nuestros compañeros de trabajo. En esta ocasión, pues sentimos que es muy importante y oportuno que la Condusep pues haga una consideración respecto a este proyecto que lleva 5 años, que cumplirá el 5º año, que son los días de la semana de el Buen Fin. Sin más por el momento, le cedo la palabra a nuestro presidente. Muy buenos días a todos, compañeros de la prensa. Compañeros de la prensa, funcionarios de Condusef, muy buenos días. Como ya lo adelantaba el vicepresidente Luis Fabre, el día de hoy queremos presentar algunos datos y algunas recomendaciones relativas a esta, si no mal recuerdo, es 5ª edición del Buen Fin. Como siempre, la recomendación principal, y así lo ponemos en la presentación, es no te sobreendeudes. No hagamos de este Buen Fin un mal principio del próximo año. Y pues para entrar directamente en materia, ya la primera lámina, la 5ª edición del Buen Fin se llevará a cabo, como ustedes saben, del 13 al 16 de noviembre y ofrecerá a nivel nacional promociones y descuentos en diversos artículos con el uso fundamentalmente de tarjetas. La primera promoción que se identifica pues son los meses sin intereses en tiendas participantes, puntos extras o dobles en tus tarjetas de crédito, bonificación de mensualidades o porcentaje de la compra, sorteos de puntos y el reembolso de hasta 10,000 pesos del sorteo El Buen Fin del SAT, en esta ocasión con una bolsa de 500 millones de pesos. Se esperan ventas, de acuerdo con Canaco Servitur, por arriba de los 207,000 millones de pesos, es decir, 5% más que el año pasado. Si vemos el cuadro, pues podemos ver que la evolución de las ventas entre 2011 y 2015, pues prácticamente muestra un crecimiento del 95%, casi 100, se han duplicado las ventas desde la primera edición del Buen Fin. ¿Qué tipo de mercancías se adquieren? Pues el 65% de estas ventas se concentran en seres domésticos, aparatos eléctricos y electrónicos, el 19% en productos de supermercado. Desde luego, les adelanto, pues Condusef no recomienda hacer compras a supermercado a meses sin intereses, 15.9% en ropa y calzado. Se espera la participación de entre 35 y 50 mil empresas. Respecto a las estadísticas, la ANTAD reportó en 2014 que durante el Buen Fin, es decir, la edición anterior, se habían registrado ventas por 70,700 millones de pesos, solamente del sector correspondiente a la ANTAD, de los cuales el medio de pago utilizado, o como se pagaron estas ventas, es el siguiente. 44% de estas ventas fue en efectivo, es decir, aproximadamente 31,390 pesos. Con tarjeta de crédito se compró o se adquirió el 25.3%, de acuerdo con la ANTAD, es decir, 17,800 millones de pesos aproximadamente. Con tarjeta de débito, 14,200 millones de pesos, y con tarjetas de crédito departamentales, las cuales, les recuerdo, no son materia de la Condusef para atención de reclamaciones, fueron 7,700 millones de pesos. Si lo vemos en una serie histórica, durante el Buen Fin de 2014, el uso de las tarjetas de crédito mostró una disminución del 3.6% respecto a 2013, situación que fue compensada, como se ve en el cuadro, con el crecimiento en el uso de las tarjetas de débito. Se estima que para 2015 las compras con tarjeta de crédito y con tarjeta de débito crecerán. De hecho, hemos hecho una estimación que las operaciones o las compras que se harán con crédito y débito ascienden a 34,838 pesos dentro de las estadísticas del ANTAD. Es decir, es con base a las proyecciones o a las estimaciones de la propia ANTAD. De este total, el 53% se hará con tarjeta de crédito y el 47% se hará con tarjeta de débito. Y se estima que las compras entre 2014 y 2015 crecerán 4.5% con tarjeta de crédito y 14% con tarjeta de débito. Ahora bien, de las compras que se hagan con tarjeta de crédito, entre el 35% y el 40% serán a promoción de meses sin intereses. Esto quiere decir que dentro del marco del ANTAD, las ventas a meses sin intereses oscilarán entre 7,000 y 7,500 millones de pesos. Ahora bien, ¿cómo se comportan los usuarios de tarjeta de crédito en condiciones normales? Es decir, a lo largo del año, sin incluir cómo se modifica este comportamiento o este patrón de consumo durante la semana del Buen Fin. Bueno, 44 de cada 100 personas que utilizan su tarjeta de crédito son totaleros. Es decir, 56 de cada 100 son no totaleros. Entre 2009 y 2014, el número de tarjetavientes totaleros se ha incrementado en 10 puntos porcentuales. Sin embargo, este 44% de personas o de usuarios de tarjetas que son totaleros, es decir, que liquidan el total de su deuda al final del mes, concentra de la cartera que se involucra en estas tarjetas que son utilizadas, involucra esta cartera 57,000 millones de pesos. El 56% que no es totalero representa una cartera de 203,000 millones de pesos. Ahí el cuadro muestra claramente cómo ha evolucionado el porcentaje y el número de usuarios que son totaleros con respecto al total y el número de usuarios que son no totaleros con respecto al total. Esto está hecho bajo una estimación de 2014, que es el último dato que nos proporciona Banco de México, y es de una utilización de 16.1 millones de tarjetas. ¿Cómo se distribuyen las compras de usuarios no totaleros? 7 de cada 10 compras que realizan los usuarios no totaleros son sin promociones. Vuelvo a reiterar esto en condiciones normales, fuera del Buen Fin. Sin promociones es el 67%, es decir, 7 de cada 10 adquiere sin promoción, y el 30%, aunque no sea Buen Fin, participa o utiliza su tarjeta adquiriendo bienes bajo algún tipo de promoción. Como lo decíamos anteriormente, los clientes no totaleros concentran el 78% del saldo total de la cartera de crédito. ¿Qué sucede durante el Buen Fin? En estos prácticamente 4 días, el comportamiento de compra de las personas que utilizan su tarjeta de crédito se modifica con el fin o a fin de aprovechar las ofertas y promociones temporales. Entonces tenemos dos grandes tipos de usuarios o de perfiles de consumo: compras sin promociones pero aprovechando los descuentos, y compras con promociones, sobre todo de pagos fijos o a meses sin interés. Un poco para que tengamos una idea, cuando menos se duplica la práctica de personas que utilizan su tarjeta para adquirir bienes bajo algún tipo de promoción. ¿Cuáles son las compras con promoción? El diagrama lo muestra. Dice, las compras que realices formarán parte del saldo de tu cuenta. Sin embargo, solo será exigible la fracción correspondiente. Citamos un ejemplo. Figúrense que la compra es, o el costo de lo que están comprando es de 12 mil pesos y es a 12 meses sin intereses. Quiere decir que en el periodo 2, es decir, 20 días después de tu corte anterior, pagarás 1,000 pesos, que corresponde a la mensualidad 1 de 12. Esta podría incluir intereses dependiendo de la aprobación, si es a 12 meses sin intereses o es a pagos fijos. Pagos fijos no quiere decir que sea una compra sin intereses. Ahora bien, cuando tienes compras con promoción y sin promoción, el pago se aplica de la siguiente manera. El total de la cuenta más la mensualidad de las compras en promoción. Con esto, tu cuenta no generará intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que es el pago mínimo más la compra que yo hice en la promoción, sea a pagos fijos o a meses sin intereses. Y en el segundo caso, que es el que me refería también, es el pago mínimo de las compras sin promoción más la mensualidad de las compras en promoción. Y se generan intereses solo en la parte que constituye el saldo sin alguna promoción. Ahora, ¿qué sucede con las compras sin promoción en tarjeta de crédito? Las compras que realices en este periodo tendrás que pagarlas en la fecha de pago del siguiente mes y tienes tres maneras de pagarlas. El total de la cuenta, si pagas el total, no se genera interés y es un financiamiento aproximadamente de 50 días. Pago mínimo. Las instituciones te pedirán el 1.5% sobre el saldo o bien el 1.25% de tu línea de crédito como pago mínimo. Lo que resulte mayor. Al pagar esta cantidad, tu cuenta generará intereses, pero te mantendrá como un cliente cumplido y evitará cargos moratorios o comisiones por no pago. La tercera opción es que pagues un poco más del mínimo. Te recomendamos, siempre lo hace Conducef, pagar un poco más. Esto hará que liquides en cada periodo una parte mayor de tus compras y también de intereses. Así vas a evitar que tu cuenta se incremente como una bola de nieve. Y esa es la pregunta, ¿cómo me conviene pagar? Y yo creo que aquí también depende mucho de cada usuario. Pero aquí estamos haciendo un ejemplo sobre una pantalla LG de 42 pulgadas, LED, Smart TV, como las nuevas que hay ahora. Para no meterme con el tema del apagón analógico. Digamos que el costo promedio de esta pantalla es 10,498 pesos. Supongamos que la promoción en la tienda es del 30% de descuento. Si lo pagamos de contado, pues obviamente no habrá comisión anual, no habrá tasa de interés, no habrá pago mínimo inicial y obviamente no habrá años por liquidar porque la estamos pagando de contado. Y el artículo me costará pues 10,498 menos el descuento, el 30%, es decir, 7,349. Al final del día me habrá ahorrado 3,149. Vamos a asumir que lo compro con tarjeta de crédito sin ninguna promoción. ¿Ok? Lo pago con una tarjeta bancaria cuya comisión anual es de 600 pesos, que tiene una tasa de interés promedio ponderada de 35%, que el pago mínimo inicial es de 250 pesos y me voy a esos pagos mínimos. Bueno, tardaré 15 años en liquidarla con 180 pagos mensuales y habré pagado al final del día 55,159 pesos. Eso habrá, o quiere decir, que no me ahorré nada. Al contrario, que desembolsé 44,661 pesos más de lo que hubiera hecho o hubiera desembolsado si lo hubiera pagado al contado. Asumamos que en el siguiente escenario es sin promoción y pago más que el mínimo. La tarjeta pues no tiene comisión anual, es otra tarjeta bancaria. sí tiene una tasa de interés promedio ponderada del 35% y el pago inicial es de 1,000 pesos. Tardaré un año en pagarla con 12 pagos mensuales de 1,000 pesos y el artículo me habrá costado 12,707 pesos, que implica un desembolso de 2,209 pesos de más. Y ahora vámonos a lo que sucede con las compras a meses sin intereses. Bueno, desde luego tenemos el primer escenario, que son 6 meses sin intereses. El pago mínimo o el pago inicial es de 1,750 pesos, que resulta de la división del costo entre 6, y habré pagado 10,498 pesos después de los 6 meses y no me habré ahorrado pues nada. Lo misma mecánica para 12 y 24 meses, lo que cambia, bueno, pues es la división y el monto de los pagos, pero obviamente no habré pagado ninguna tasa de interés. ¿Cuál elegir o cuál me conviene? Es precisamente un poco la información o lo que debe de realizar un usuario, lo que debe de realizar un consumidor antes de llevar a cabo su compra. El objetivo es que escoja el mejor escenario para él de la gama de escenarios que durante el Buen Fin se le pueden presentar. Ahora bien, como hemos visto, pues el uso de la tarjeta de crédito se incrementa durante este Buen Fin. Lo que queremos presentar aquí es, de las tarjetas clásicas, que son las de mayor uso, ¿cuáles son las más costosas? ¿Cuáles son las menos costosas en términos de CAT y en términos de tasa de interés junto con su anualidad? La tarjeta clásica de las más costosas dentro del llamado G7 es la Banorte ICSE, tarjeta clásica cuya tasa de interés promedio está en 39% y su costo anual total es de 53%. Contrariamente, Banorte ICSE, es el mismo caso, tiene otra tarjeta que es la Banorte Fácil, que tiene una anualidad incluso menor que la clásica y cuya tasa de interés promedio es 16.1% y el costo anual total es de 18.4%. Esto lo hacemos también, hay personas que tienen más de una tarjeta y se hace con la idea es que si vamos a pagar con alguna tarjeta, no somos totaleros, no estamos yendo a ninguna promoción de pagos o meses sin intereses, pues evidentemente busquemos utilizar la tarjeta que es más barata. En el caso de las tarjetas llamadas Oro, por ejemplo, la de BBVA Bancomer, la Oro Bancomer, pues tiene una tasa de interés promedio de 35.5% con un CAT de 46.2% y una anualidad de 905 pesos. En este segmento, es el segmento de las Oros, la tarjeta que hemos identificado como más barata o menos costosa en términos de CAT y tasa de interés es Inbursa, la tarjeta de crédito Oro Inbursa, que prácticamente no tiene anualidad o el costo de la anualidad es cero. Su tasa de interés promedio es de 25.7% y el CAT es de 29%. Finalmente, en este renglón las tenemos las tarjetas de crédito Platino. Dentro de este segmento, la que mostró un CAT mayor es la HSBC, Platinum HSBC, con una anualidad de 1,900 pesos, con una tasa de interés promedio de 25.7% y con un CAT de 33.2%. Vuelve a resultar que en este segmento Inbursa es de las menos costosas, es la tarjeta de crédito Platinum Inbursa, con una anualidad de 750 pesos, una tasa de interés promedio de 16.8 y un CAT de 19.7%. Con respecto a datos al mes de septiembre, las reclamaciones que hemos recibido entre tarjeta de crédito y tarjeta de débito concentran pues el 61% de las reclamaciones que Condusef atiende dirigidas al sector de bancos. en este periodo se han atendido 112.519 reclamos y ahí se observa que la tarjeta de crédito o corresponden a tarjeta de crédito 53.049 reclamos que muestran una disminución del 4% con respecto a igual periodo del año anterior. Sin embargo, las de débito, que ascienden a 16.202 reclamos, pues muestran un crecimiento del 11% con respecto a los 14.618 reclamos atendidos durante igual periodo del año anterior. En cuanto a las reclamaciones por municipio, vuelvo a decir, de tarjeta de crédito, a septiembre se registraron, ya lo mencioné, 53.049 reclamaciones que se originaron en 1.124 municipios, que representan el 45% del total de los municipios del país, y 38 municipios concentran el 63% de las reclamaciones. Cabe señalar que los 8 primeros municipios son del interior de la República y concentran el 22% de las reclamaciones. El DF, como DF, concentra el 13%. Pero ahí vemos, por ejemplo, que el municipio que más reclamaciones registró o generó con respecto a la tarjeta de crédito es Guadalajara, Jalisco, con 1.746. Y de este listado, el que menos reclamaciones generó es Villahermosa, Tabasco, con 445 reclamaciones. De igual manera, con respecto a la tarjeta de débito por municipio, al mes de septiembre se registraron estos 16.202 reclamaciones originadas en 696 municipios, que representan el 28% del total de los municipios del país, y 33 municipios concentran el 63% de los reclamos. Se ve y se observa de los datos que Coyoacán, en el Distrito Federal, concentra o tiene el mayor número de reclamaciones de tarjeta de débito, y San Luis Potosí concentra o representa el menor número de reclamaciones con 164. A diferencia de las tarjetas de crédito, las delegaciones del Distrito Federal concentran el 25% del total de los reclamos por municipio en tarjeta de débito. Con todos estos datos, la Condusef quiere hacer una serie de recomendaciones para este Buen Fin. La primera es elaborar un presupuesto con la familia para definir claramente qué es lo que realmente se necesita adquirir. Ya lo decía yo el otro día, que no por haber una euforia en las compras, pues nos desboquemos en el uso de las tarjetas o en el gasto y pues lleguemos o reflejemos en un mes pues un sobreendeudamiento importante, pues que nos comprometa nuestra capacidad de pago a futuro. Recuerden que al canalizar una parte de tu aguinaldo al ahorro, te permite contar con recursos para enfrentar un imprevisto o comprar algo necesario el próximo año. Esto lo decimos porque obviamente en algunas dependencias del sector público, en algunas empresas de la iniciativa privada, se va a adelantar o se ha adelantado el aguinaldo y pues se puede utilizar o se adelanta para que se utilice en este Buen Fin, pero hay que guardar una parte pues para los requerimientos o para el ahorro, para imprevistos o para otros proyectos. Conocer la capacidad de pago para no incumplir con los pagos mensuales de la deuda que se adquiere. No es recomendable comprometer más del 30% de nuestro ingreso. Verificar precios para saber si el artículo elegido realmente está rebajado o no está rebajado. En compras a meses sin intereses, se debe de procurar adquirir bienes duraderos, cuyos beneficios o vida útil se prolonguen más allá del plazo de la deuda, y cuidar de no exceder la capacidad de pago al utilizar esta opción. Muchas compras o una compra a meses sin intereses puede resultar en un pago chiquito o manejable. Muchas compras a meses sin intereses nos hacen acumular muchos pagos chiquitos, y muchos pagos chiquitos hacen un pago grandote, y es precisamente cuando podemos descontrolarlos o no llevar un registro de las compras a meses sin intereses. Les recuerdo que la CONDUCEF, desde hace 2 años aproximadamente, desarrolló una calculadora que nos permite llevar un registro de nuestras compras a meses sin intereses. Esta calculadora se ha revisado, esta calculadora se ha actualizado, está disponible en la tienda esta virtual, tanto para Android como para iOS, y se puede bajar y utilizar esta calculadora para llevar un registro en nuestro teléfono celular de las compras que hagamos en este Buen Fin. Hay que aprovechar las promociones u ofertas más que los meses sin intereses. Pagar de contado o débito. El escenario ideal es que hubiésemos ahorrado a lo largo del año precisamente para disponer de esos ahorros en este Buen Fin. Pagar de contado o débito tiene sus ventajas. No comprometes tus ingresos futuros, y algunos establecimientos ofrecen descuentos por este tipo de pago. Ya lo veíamos en el ejemplo de la televisión. Recuerden que en meses sin intereses, si no se paga a tiempo la mensualidad, esta se convertirá en una deuda común, la cual va a empezar a generar interés. Es decir, si lo vemos en un estado de cuenta, nos llegan por aparte las promociones. Si tenemos algún pago vencido, sube al saldo normal o al flujo normal de la tarjeta de crédito y nos va a generar interés. No poner en riesgo las finanzas por adquirir deudas cuando aún se están pagando artículos del pasado, del Buen Fin del año anterior. Lo que les decía, muchos pagos chiquitos hacen un pago grandote. Los no totaleros deben tener presente que las promociones a meses sin intereses son adicionales al pago mínimo que tienen que realizar mensualmente. Por ello deben evitar sobreendeudarse y cubrir más del mínimo. Es importante verificar que se haga válida la promoción al momento de firmar el voucher, que el importe sea el correcto y que refleje la promoción elegida. 11. Guardar los vouchers para cualquier aclaración y revisar el estado de cuenta en diciembre a fin de verificar que todas las compras estén registradas correctamente y, en su caso, si hay movimientos no reconocidos, acudir a la CONDUCEF. Hasta hoy y después de 4 ediciones del Buen Fin, no tenemos evidencia estadística de que las reclamaciones se incrementen en diciembre como resultado del Buen Fin. Es decir, no tenemos un brinco en las reclamaciones ni en las causas de reclamación en el mes de diciembre o enero como resultado de las operaciones que se llevan a cabo o de las compras, ya sea con tarjeta de débito o crédito. Las reclamaciones existen, pero su incremento o su comportamiento no está ligado a o no se refleja este mayor dinamismo o mayor uso de la tarjeta de crédito. Si el comercio desliza por segunda vez tu tarjeta por la terminal, solicita el comprobante a fin de verificar el motivo de rechazo. 14. Realiza tus compras seguras por internet, verificando que el sitio cuente con el protocolo de seguridad, este que es HTTPS, y un candado cerrado en la barra de direcciones. De acuerdo con el reporte R27, que se refiere a las reclamaciones con impacto monetario que se presentan ante la banca, el comercio a distancia, es decir, internet y teléfono, o las reclamaciones del comercio a distancia, sumaron en el primer semestre de 2015 463 mil, con un incremento del 56% a igual periodo del año anterior. Este incremento también obedece a un mayor uso de este tipo de comercio. Finalmente, queremos recordar que a septiembre de 2015, de cada 100 reclamaciones imputables a un fraude, 10 corresponden a un posible robo de identidad. Ahí vemos cómo se han comportado las reclamaciones totales en la Condusef o ante la Condusef dirigidas a bancos, cuáles son o cuáles reclamaciones son imputables a un posible fraude, es decir, robo extravío de un plástico, clonación de banda magnética o robo de identidad. Estas se ubicaron en 50.750. ¿Cuáles reclamaciones hemos ubicado directamente imputables a un posible robo de identidad? Son 5.260, que tienen un crecimiento con respecto a septiembre de 2014 de 6.8% y reflejan un índice de robo de identidad de 10.4%, índice que es mayor al de igual periodo del año anterior. En virtud de ello, queremos hacer pues un llamado, un exhorto, un llamado respetuoso a los establecimientos. Este llamado, aunque entendemos que no tenemos jurisdicción sobre los establecimientos comerciales, este llamado sería en este sentido: derivado del incremento en las reclamaciones referentes a un posible robo de identidad, la Condusef hace un exhorto a los comercios del país para que soliciten una identificación oficial que acredite a la persona al momento de pagar con su tarjeta de crédito o débito. Esta identificación oficial puede ser el INE, puede ser una licencia, puede ser una identificación del trabajo de la persona, un pasaporte. Sabemos que todo esto pueden decir que pues puede ser falsificable, pero es una medida disuasiva. Y también hacemos un llamado a los usuarios para que no se molesten cuando en un comercio le soliciten pues algún tipo de identificación. Esto es por protegernos todos y para quitarle problemas a los usuarios. Ya hemos hablado varias veces del robo de identidad. Pues esas son las recomendaciones, el llamado que hace Condusef a los comercios y a los usuarios, pues para que tengamos un buen fin de año y un buen fin del próximo año. Muchas gracias. Sí, gracias, Mario. Antonio Hernández del Universal. Dos preguntas. Si bien dices que no es representativo el incremento de quejas que se tiene a fin de año como consecuencia del buen fin, ¿quisiera pedirte algún número, algún porcentaje solamente que nos pudieras dar, de algún pico que se presente en estos meses por malas prácticas de la banca? Y segundo, pedirte un comentario, si tú coincides con los bancos en el sentido de que este incremento que estamos viendo en más operaciones de débito en contraparte que contra las de crédito, tiene que ver ya sea por un aumento de los totaleros o seguimos viendo el efecto de fiscalización en las tarjetas o es la gente no se quiere endeudar. ¿Cómo estás viendo tú este comportamiento en el crédito versus débito? Gracias. Bueno, yo creo que se refiere a varios factores. Uno de ellos, y pues no estamos para hablar aquí de logros o no logros, creo que también ha tenido impacto ya los llamados de Condusef de la educación financiera, de ser más racional con el uso de las tarjetas de crédito, más racional con la planeación de las finanzas. A lo mejor las personas, de hecho, no se están sobreendeudando tanto. Si no mal recuerdo, el índice de morosidad en las tarjetas de crédito ha disminuido. Esto sí es... se los puedo asegurar, no recuerdo el nivel, pero ha mostrado una disminución. Esto es el reflejo pues también de un menor uso de la tarjeta, pero también de un menor uso por una mayor información o educación financiera. Porque si bien es cierto que se ha comentado mucho que esto puede tener relación con un impacto de la reforma, también es cierto que si tú pagas con débito, como se dice en el argot, también dejas huella. Entonces habría una migración hacia el uso del efectivo. Lo que hemos visto nosotros es en todo caso que como medio de pago hay una migración o un efecto de sustitución entre la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Esta sería la respuesta. La primera es la de las reclamaciones. La verdad es que tengo poca memoria RAM. No hemos visto, la verdad es que no hemos visto. Si no mal recuerdo, al mes de octubre, pues la Condusef prácticamente ha superado sus metas originales de acciones de defensa a usuarios. Cerraremos el año aproximadamente, o esperamos cerrar el año con 1,500,000 de acciones de defensa. Acciones de defensa que nos permiten concluir o nos permiten señalar que hemos tenido por primera vez en la historia en Condusef al menos una acción de defensa en el 95% de los municipios de este país. En el 95% de los municipios al mes de octubre la Condusef ha tenido al menos una acción de defensa. Este comportamiento o este incremento en las acciones de defensa es algo que nosotros venimos observando a lo largo de este año y que lo atribuimos a la propia reforma financiera, que precisamente ha abierto más canales, ha ampliado las atribuciones de la Condusef y no al comportamiento en específico, pues de que a lo mejor haya más promociones o del Buen Fin. En el mes de diciembre no tenemos un pico. De hecho, déjenme decirles que estacionalmente noviembre y diciembre son meses en donde la actividad disminuye. Y contrario a lo que podríamos esperar, que esto diera un brinco en enero, no se ha observado. Entonces no tenemos una evidencia estadística. Buenos días, Mario Víctor Cardoso de La Jornada. Sí, Víctor. De alguna manera ya contestaste lo que quería preguntar, pero quisiera yo un poco de mayor precisión. Derivado del Buen Fin, la Condusef ha observado un aumento en este periodo en el número de reclamaciones o algún tipo de pico en las prácticas de los comercios o de los bancos para que motiven algún tipo de reclamos? Contundentemente te diría que no. Te diría que incluso no se modifica en materia de, por ejemplo, de tarjeta de crédito o débito. La causa más recurrente es el cargo no reconocido. El canal más recurrente es terminal punto de venta. No hay un brinco adicional, este comportamiento se mantiene. Buenos días. Entonces, en el Buen Fin, la parte que sí permite un verdadero ahorro para los compradores es pagando en débito y logrando un espacio en los pagos, porque si lo vemos, si lo haces a meses sin intereses, no hay un ahorro, más que lo que estarías pagando ese sobreprecio por el financiamiento. Ah. Pero no existen las dos que dicen, que es tiempo y y un ahorro económico para el comprador. Bueno, yo creo que aquí hay que considerar varias cosas. Desde luego que lo que te recomendaría en una situación ideal, en un mundo ideal, pues es haber ahorrado 11 meses para aprovechar estos descuentos. En una promoción a meses sin intereses, pues a lo mejor sí te vas a ahorrar, porque el tener el precio congelado un tiempo pues implica que bajo un contexto en el que hay cualquier tipo de inflación, 1%, 2%, pues te lo estás ahorrando, porque el precio lo estás amarrando hoy, disfrutas del bien y lo vas a ir pagando a una tasa fija al término de ese plazo, que son 12 meses, pensemos, vas a haber pagado lo mismo que hoy. Luego entonces, sí hay un ahorro que se puede medir incluso hasta en costo de oportunidad, o que este ahorro lo puedes medir contra lo que este bien te hubiese costado dentro de un año, con la ventaja de que lo estás utilizando desde hoy. Entonces, sí hay un ahorro, lo que sí también es cierto, que es que el mayor ahorro lo vas a experimentar si tu compra la haces de contado, o si tu compra la haces no a través de una tarjeta de crédito, a plazo normal, digamos. Caballero de Defensa del Deudor, yo tengo una pregunta muy particular respecto si ustedes como institución tienen registro de usuarios que dejaron de pagar a causa del Buen Fin. Un ejemplo que lo viví hace 2 años es comprar artículos en el Buen Fin que salen defectuosos y posteriormente vas a la sucursal o vas a las tiendas departamentales e intentar hacer el cambio del mismo artículo y ya no existe, se agotó, no hay reembolsos. Te traen vuelta y vuelta visitando diferentes tiendas departamentales para ver si tienen en bodega, en existencia, y no los hay. Obviamente, nosotros en la institución también tenemos registros de gente que les ha pasado que pagaron un artículo y en su estado de cuenta, al mes siguiente, el mismo artículo llega con doble cargo o 2 cargos por el mismo artículo, o que no se aplicaron los meses sin intereses. Otros ejemplos que también hemos tenido, o situaciones que hemos tenido en organizaciones, gente que les ofrecieron los puntos o reembolsos de la última mensualidad y no se efectúa dicho reembolso porque incumplieron con alguna de los requisitos que no indican los bancos o las tarjetas de crédito o las instituciones financieras respecto a cómo deben de aplicarse dichas promociones. Reitero, devolución de porcentajes o de la última mensualidad o de puntos en sí. La pregunta concreta sería, ustedes como institución tienen, yo vi las estadísticas, pero no veo en ninguna de las tablas cuánta gente, a causa del Buen Fin, por situaciones ajenas, por ejemplo las garantías, han dejado de pagar porque no les hacen efectivas sus garantías en las tiendas departamentales o en los bancos, nos hacen responsables respecto a dobles cargos, no aplicar meses sin intereses o no aplicar las promociones de las devoluciones de efectivo o la última mensualidad o los puntos en específico. Pues yo te diría que si es de garantía, pues le preguntaremos a Profeco, porque ese tema es de Profeco. Respecto a la reclamación de la no aplicación de la promoción al momento de la venta, por eso una de las recomendaciones que hace la Condusef es que precisamente verifiquen que se haga válida la promoción al momento de firmar el voucher, que el importe sea correcto y que refleje la promoción elegida, y guardar los vouchers para posteriormente hacer una reclamación. Pero alguien que haya venido a Condusef a quejarse del Buen Fin porque por el Buen Fin se sobreendeudó, no lo hemos tenido. O que compró una refrigerador y el refrigerador se descompuso y no se lo quieren cambiar a la tienda, no lo podemos tener porque es un tema de Profeco. No, por eso hacemos estas recomendaciones que son parte de la estrategia de educación financiera. Yo creo que tenemos la libertad de elegir lo que compramos o lo que no compramos, tenemos la libertad de generar o de llevar a cabo un consumo. Por eso Condusef aconseja hacer un consumo eficaz y eficiente, un consumo informado, tanto de los bienes que se adquieren como de los instrumentos financieros que se pueden utilizar para adquirir estos bienes. Esta es la labor de Condusef: orientar, plantear opciones, dar información financiera y promover la educación financiera. Y el sobreendeudamiento es una manifestación de la falta de planeación y de la falta de educación financiera. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Judith Armadillo del portal Fortuna y Poder. Había leído en algún lugar que, bueno, ahorita con el Buen Fin están pensando que la gente va a comprar a menos meses, que por lo general estaban buscando los plazos más largos y ahorita se ve una tendencia hacia comprar en menos periodos. No sé si Condusef tenga algún reflejo de esto y si crea que también viene a raíz de más educación financiera y mayor planeación. No, no tenemos estadísticas porque lo que nosotros recibimos son las quejas cuando hay una obligación contractual incumplida. No tenemos la manera de saber si esta queja viene de una promoción a 6 meses sin intereses o a 12 o a 9. Lo que sí consideramos o vemos muy bien o celebramos es que estos periodos para adquirir los bienes se acorten. Yo creo que ha sido una de las recomendaciones de años anteriores de la propia Condusef. Y entonces, pues esto quiere decir que de alguna manera algo está permeando sobre los temas de educación financiera que hemos venido insistiendo pues desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, encima de todo. No, ¿quién sabe? Yo ya. No te preocupes.